acuerdas que no? No, no, no. La venía tarde, me acordé. Y por eso tengo la tenía bien larga, yo me la tocaba con tijeras. Bien cortable y se me perdió. Pasa con otro. Y cerramos el microondas y nos ponemos por ahí por la otra vez y es lo único que necesito. estamos contigo. En paz, no hay más. No, lo acaban de meter el refri del horno. ¿Por el microondas? No, lo pagan, ahorita no lo olvides. Y hombre. Y luego que pague, me dice, hey, no pagan, no hay ninguna de ellas. En una mala otra con ese vato que dijo que se nos consiga. No pare, me dijo, ¿cómo que dice? Muy bien, señor de la cabeza. Es que lo dijo sin pensar, no pensar que iba a tomar esa decisión. No, lo dijo pensando, porque iba a tomar. No. Ya, Teresa, o el padre, ¿qué orden dio? No, padre. ¿No? Entonces ha sido Teresa. Y ahora no vamos a poder pasar. ¿Dónde está? No podemos entrar. Al muchacho que se murió. de mal. Y ya se claro, me ha dado la misma de todo, porque me queda por y no lo no, no, nunca me hubiera conocido. Que eso lo dices como puedas y te vengas más temprano a completar lo que te falta, pero No, coge si está toda la vuelta, ¿no? No me salgo de comer. Por algo suceden las cosas. Es para que no se te olvide toda la vida, ¿sabes? ¿Ah? Para que no vuelva a suceder. Como tú mismo dices, ¿no? Así es, papá. Es por tu bien. Es como una bendición, papá. Te suene gacho. Pero hay otros que se mueren con eso, tú ya sabes. Y tú no te vas a morir, ¿eh? Está lleno, hay casa llena. No, no, hay varios nomás. Nomás tres. Sí, hay que bajar. Ustedes vieron los de aquí de arriba, luego se respiran esto. 7, 6, no, bueno, ya es la misma hora que tú. Ah, sí, sí se oyó un chordito. Sí, se oyó. Yo la tengo como a la 1, ¿sabes? Hasta la noche, ¿no? No, no, ya le quería preguntar 8 días. Ah, ¿sí bien cada 8 días? Sí, no sabía. ¿A poco no me he no, sí, ya me he dado cuenta que no ha venido. Que en la cena, no, pero digo, ¿no ha visto la cena? ¿Toda la noche en cena? Digo, ¿toda la semana? Eso no sé, porque ahorita están haciendo muchos cambios. ¿Pero usted le toca cenar toda la noche? Esto es algo que están haciendo cambios. Están modificando. O sea, ya ha habido cambios en el sentido de que ya no cena. ¿Pero para los de afuera? Para los de afuera. Luego también a los de acá también. Pues no sé si sea porque no ha habido o porque es que no tiene cambios. Yo por eso no. O sea, no sé si está coincidiendo. Porque está habiendo varios cambios. Por ejemplo, uno de los cambios que ha habido es que ya no queda sino cualquier tiempo. Cuando hay. Cuando hay. Porque se la llevan todo. ¿Así? Que antes sí quedaba. Y ahora además terminamos de comer y se lo llevan todo. No queda ni nada. ¿Las mismas donadores? No, tienes dos donadores. A veces no son los mismos. Pero a veces vienen de otros albergues y ya están aquí esperando. No, yo no voy a ver con los sábados. Ayer cuando vi el estrado, pues yo me vine sin cenar, ¿verdad? Y dije, ay, pues bueno, no quiero sin cenar, ¿verdad? Pero pues no, sin cenar, ¿verdad? Pues no sabía que eran los de afuera, nada más. Y luego, ¿sí se acuerda que antes a veces se iban hasta 3 veces? No. A veces sí, hasta 3 o 4 veces. ¿Ah, sí? Y ahora, ayer, no se iban 2 veces. ¿Cuántos noches le tocó a usted? ¿Cómo? ¿Cuántos noches le dieron? Dos. O a veces sí puede ser que ella... Yo guardé uno porque la muchacha me lo dio, pero luego me daba otro y le digo, no, no lo quiere, va a ser... No, usted, ¿qué? No, pues yo te voy a almorzar a mi casa, ¿usted dónde va a almorzar? Pues yo no almuerzo, la verdad, nada más. Lo vamos a decir a ver si está... Bueno. Yo creo que sí, pues como está en la vista no creo que sea experta, pero con el jamón digo yo, está limpio, yo lo guardé. No, sí. Bueno. Pues sí. Yo voy a almorzar a mi casa. Ajá. Sí, yo nomás vengo los sábados porque mi esposo trabaja de noche hasta allá, hasta por la carretera a Saltillo. Y le digo, no, como vivimos en una vecindad, el cuartito, ese cuartito, nomás le cierra la puerta así y se abre solito, no tiene seguridad. Yo le digo, voy a pasar de noche, le digo, no me dejes solo en la noche, le digo, en el día como quiera, porque anda todo el día, y en el día pues como quiera, me sale o algo. Entonces dice, pues busca dónde te quedas a dormir. Y dice, ahí es en dónde. Como el año pasado yo estuve aquí en el Calipsis, no sé si conoces el Calipsis, estuve 4 meses el año pasado aquí acá, y viví ahí y dijeron que no querían el cupo, y yo por los sábados por menos me acordé de aquí, y dije, voy a ir ahí, y le dije al padre, que nomás quedan los sábados, pero ahora sí hasta que dice cáncer, que diga ya no trabajo en la noche, porque se imagina, trabaja, entra a las 2 de la tarde, pues sale hasta las 11 de la noche, cuando llegamos a las 11 de la noche, está pesado. No, esto me dice que me quedan los sábados y... Dice, el sábado me dan 400, y dice, está bien, por la noche. Digo, sí, pero es que no me quedan. Y yo me acordé de aquí, y dije, Le digo al padre, nada más los sábados, cuando ya él, le dije a él, cuando ya no vaya a salir, pues me dice si me hizo. Dice, no, pues aquí está todo una temporada. Ayer no había flojera, dijo, ay, no quisiera, tengo mucha flojera ahí, y dice, mucho tiempo. Dice, pero me descuentan mejor. Ah, no. Dice que les descuentan. Pues sí. Y entonces pues, le dije, no, pues ya. Digo, yo voy a ir a quedar, dice, ¿sabes si me regreso? Le digo, ¿cómo yo voy a ir a quedar? Porque siempre pierdo mi lugar, le digo, estaba así mi padre que ya no vive. Entonces, no sé, a ver hasta cuándo él aguanta de tragar en las noches. ¿Y qué trabaja él? O sea, ¿por ahí de 2 a 11? Pero... De 2, más bien de 9, de 2 a 9 y media. Dice que llegando a las 9 y media termina. Pero tiene que esperar el camión que los traje un camión. El camión sale hasta las 10. Ah, y luego una hora para llegar. En un proveedor industrial. Ah. O sea que fuera de aquí en una lanchería, en un pueblito, no sé. Ya ves que la carretera normal está por el sistema donde está el federal colonias. Hasta por allá va, pero ya fuera de Guadalajara pasa creo el periférico. O bueno, como dice, si vendrá siendo todavía el periférico, digo el Guadalajara, pero ahorita que fue. Esa es una hora de camino. Es que pues lo malo ahí nada más es que está trabajando de tarde, ¿eh? Esto mire, el de la mañana si se lo cambian dice que tiene que entrar para agarrar el de la mañana, está en el curso de la mañana, tendría que levantarse de su casa a las 4 de la mañana. A las 4 para irse hacia Revolución aquí en la Plaza de la Bandera a tomar el camión para que el camión lo recoja a las 4 y media, que porque de aquí para allá va más despacio. Entonces 4 y media, 5, 6, tienen que llegar a las 6 allá. Y ya de 6 saldrían, son 8 horas, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2. A las 2 de la tarde saldrían, a las 3 ya andaría aquí. Si lo alcanza a las 4 de la mañana. Y acá se tendría que acostar. ¿Qué hora? Tendría que acostar como a las 6 de la tarde. Sí, bueno, entonces pues digo, no, nos dice más mejor en la tarde. Mira, por ejemplo, ahorita, acá sí andamos llegando juntos. Entonces, pero por ejemplo, el lunes, por ejemplo. Él llega a las 11, yo me vengo aquí a la farmacia de Guadalajara, dando bolsito. Sí, me llevo, me decía, de ruedas, sí. Ahí me vengo, ahí lo espero. Ajá. Ahí ya baja él, ya nos vamos y ya gané algo, y le hice yo. Entonces nos acostamos, mientras cenamos y todo, como a las 12. Ajá. Pero nos andamos levantando como a las 10 de la mañana. Almuerza, él se arregla y se va otra vez a sacar el camino que era de solamente en otra empresa, ¿verdad? Esa empresa tiene horarios muy iguales. Luego busca otro y luego le paga. No, yo ya el señor, pero sí, sí, que salió el señor. Y te dijo, bueno, si usted también dijo que iba a conseguir un trabajo, que estaba por el grafo, pero que tiene que juntar todos sus papeles. Uh-huh. Aquí en el hospital civil, creo que dijo, uh-huh. O nuevo hotel, que le dan 3.000, 3.200, algo así, que es de guardia de seguridad. Aquí está la pero a mi esposo no le gusta eso. Dice, no, dice, bueno, la seguridad lo cambian a uno, son 24 por 24 días, noche, tarde, no. Y luego el horario también es de 12 por 12, es más eficiente. Sí, más duro. Dice, no. Y le digo, pero busca otro lado, no sé, más aquí, más cerquita. No, pero de la bandeja también hay mucha alta trabajo. Pero yo le recomendaría que buscara por internet o en el Servicio Nacional de Empleo. En el Servicio Nacional de Empleo sí le dijeron de uno, y por poquito se lo dan, era aquí adentro de la ciudad. Y dice, no, eso sí está bien suave, se entraba a las 9 de la mañana, pero aquí mismo adentro. Y luego salía, creo que, no sé, pero estaría de día aquí en la casa, pero, o sea, de las 9, 8 horas nada más. Y le daban más, yo le digo, porque está cerca allá. ¿Y por qué no fue? Porque le dijo el señor, le dijo, le preguntó las experiencias que tenía. Entonces dijo, sí me gustaría, estar grande, pero sí me gusta, porque ya estoy 60 años. Entonces le dijo, ya, sí me gusta, estar grande, ya estoy grande, pero yo creo que sí, vas a funcionar. Uh-huh. Pero está un muchacho por delante de ti. Pero te voy a decir una cosa, no porque te diciendo a ti, dice, pero me gusta más que el joven. Ajá. Pero yo le dije al joven 5 de la mañana. Vente mañana, bueno. Si el joven no viene, por algo es tuyo. Pues ahí se fue. Bien, llegó. Buenos días, papá. Yo ¿cómo? Yo ¿Virote? No, no sé. En el mercado, a lo mejor. Ah, en el mercado. Ah, sí, en el mercado venden mucho pan. Sí, ahí venden mucho pan. Pero ahí ponemos por mala suerte de él. O sea, eso no fue ningún problema que él haya tenido. No. No, nada más no. Mala suerte. Entonces le digo, ven, entonces le digo, porque a mí me gusta ese horario. Y entonces ya se fue y ya en la tarde ya llegó diciendo, pero no gustando, dice, me voy a meter, me estoy andando. Y el señor me dijo, pues lo voy a poner a prueba, si veo que no funciona, dice, pues le digo a los tíos y dicen que no, y lo mando buscando mientras que estamos viendo. Y fue y lo encontraste allá. Pero lo malo no. Es que nomás a él lo contrataron en la avenida Chapultepec, pero no le dijeron no estaba el trabajo. Nomás dijeron que se lo daba de todo, que y no era ahí, nomás contrataron. No. Y si pues ya me dijeron, vamos al día siguiente se presentó y ya dijeron, vámonos. Ay, a mí me está viendo por sazón, ¿ves? Pues eso es acá. ¿Lo agarras o lo dejas? Por internet aparece mucho, ¿sabes? Pero pues no. Pero si no tienen internet, lo pueden buscar en la biblioteca. En cualquier biblioteca, en la del Ejército o en la Ramón García. ¿Cuál es la que está? En la del Ejército está por Contreras Medellín. Está cerca del Parque del Refugio. El Templo del Refugio. Ah, sí. Ese templo que está entre la línea. Sí. Sí. Y luego cerquita de ahí, a dos cuadras, está otra biblioteca, que es la biblioteca central. Todos tienen acceso a computador gratis, no pagan nada. Y a él le gusta, dices que le digo, ¿por qué estás entrando para eso? Te pagan bien poquito y el horario es muy, muy duro. Y luego dices que otro cerco porque ahí les dan de comer lo que, hasta que se llenen, todo lo que ellos quieran comer. Pero nosotros, en otros también. Y luego nosotros lo traen hasta aquí. Lo traen, lo cogen, dicen, no gasto pasaje. Le igual ya no gasta el pasaje. Lo traen, lo llevan, no gasta para el camión. Entonces, pero eso es a cambio del horario. Eso es por el horario que tienen. Eso es mucho de noche. En cualquier empresa hacen eso. Cuando tienen ese horario, les dan para el pasaje o lo llevan. Y le digo, búscate otro. No. Pero como lo que hace ya se andaba cansado, y está muy lejos, yo estoy cansado lo que me dice, le digo, ¿qué te dice? Pero es que él piensa que como ya es tan grande, dice, de aquí que busque que hacemos de dinero. Yo le iba a decir ahorita que yo vivo, que yo podía buscar ahorita por internet, porque ahorita yo voy a la biblioteca. Pero que usted no va a venir ni hasta. No, yo voy hasta el próximo sábado, sí. Y si yo busco ahorita, pues de aquí al otro sábado ya no va a venir. Sí, pues exactamente. Eso tiene que ser en ese día. Pero anda, no quiere, yo a veces hay oyentes en los postes y todo sí. Aquí. Y quito los anuncios y le digo, mira, fíjate, quizás había uno que les daban 1,600 a la semana de afanadores, algo así, y a su edad, y lo dice, no, digo, es que mira, son 1,600, que son 1,100 nada más, sale, le digo, no, y el pasaje que, entonces él se va a salir, el pasaje que quiera, no se le gusta a uno. Que tenga algún problema ahí. Claro, no tiene un problema, es que se puede gastar bien. Y le gusta por eso, por el pasar, pero lo digo como que lo traen. No, le digo, yo no estamos nosotros, es un cuartito que no. Hay más gente y el cuarto nomás, pues. Nosotros cuando estamos adentro, se empujamos con la silla de ruedas, la doblamos y la empujamos y la arrancamos con la silla. Pero cuando por, están. Entonces, le digo, no, yo no me quedo aquí, ¿sí? No, y lo malo es que también todos los demás saben que te queda todo. Sí, y por eso cuando el padre me dijo, le digo, mire dónde me ve, que nomás estando adentro de la caja. Hasta en un sillón ahí me siento, nomás subo y siento una silla, pero estoy adentro, con mucha gente, no estoy sola. No quiere ir y la puerta segura. Pues bueno, el otro día sí me dio miedo, porque dije que empezó el señor a entrar las puertas, pero ayer no, todo bien tranquilo, ¿verdad? Sí. Híjole, quién sabe, casi no hay albergues aquí. No, es donde más hay en Guadalajara. Albergues casi no hay en las ciudades. ¿Sabes? Habrá. Para mujeres casi no hay. Ay, no, ¿por qué será? Porque no quieren. Se vaya bien, compa. No quieren que se mezclen para que no vaya a haber. Problemas. Sí, problemas de que se relacionen entre sí. Aquí en el jardín sí hay mujeres y hombres, los hombres lo tienen arriba, las mujeres abajo. Hasta por allá acá el no sé si lo conozco por dentro. Camino sí, y haga de cuenta ahí, sale la situación de las mujeres y ponen más arriba. Y luego ahí tienen guardia de seguridad en la puerta. El otro verde que hay es el Ángel Castellatino, pero no sé si No, ese está allá por la avenida Magdalena Colón. Yo ya fui el año pasado. Y este, y ahí se están puros hombres también. Puros hombres. Luego hay otro que es el San Juan Grande, que es puros hombres. También. Por eso digo, o sea, que hay muy pocos que aceptan mujeres, nomás este y este, estos dos que yo sé. Sí, le digo aquí, este... Y el guardia no lo tenía entrada. Y luego fíjese, cuando nosotros subimos, y a nosotros las mujeres como nos cuidaban. Sí. No, por ejemplo, cuando, no sé si ya está arreglado, porque nosotros el año pasado, como nomás tan provisional, porque se quieren cambiar para acá, para Las Palmas. Entonces se goteaba mucho cuando llovía, pero tenía como un domo y se goteaba. Entonces ahí tuvieron las mesas para comer, eran las mesas grandes. Sí, y entonces ya, cuando ya llovía, nos ponían a nosotros las mujeres una sola mesa, pero un poquito allá, adentro del cuartito. Y me decía el encargado, me dijo un día, Isabel, es en aquel cuartito, es para las puras mujeres, ¿eh? Entonces un señor andaba ahí por el celular que resulta la sala. Y te dijo, no lo veo. Y que salte, ese es para las puras mujeres. Tenga la respeto. Pero es que no va haciendo nada mal, no más nada con el celular. Salte, eso el usted se salió. No más que pues cumplió uno su plazo, a mí me dieron tres meses y medio. Ahí se me quedaba porque ese tiempo no estaba en estas, aquí estaba en León. Entonces yo tengo aquí hermanos para la provincia y para el poli. Y creo que no admiten, o sea, no dejan que una persona que ya estuvo ahí vuelva a estar. A mí me dijeron que al año. El año pasado andaban diciendo ahí, loco, cuando yo estaba ahí, llegó una señora que vivía en Querétaro y que ya había estado el año anterior. ¿Pero eso cuándo se lo dijeron? El año pasado. El año pasado. Ya lo cambiaron. Sí, porque el otro día fui yo, dije, pues total, les digo, ya me conocen ahí, les digo que me dejaron más quedar el sábado en la noche, está ahí. Y me dijeron, eso me dijeron los muchachos, no sé, el director no estaba. No, dice, ya cambiamos, ya no lo, ya nomás les damos una sola oportunidad, y ya pues busquen, porque él busquen un cuartito o algo. Yo le dije que yo estuve ahí hace poco, y veía que llegaban unos, y dice, no, tú ya estuviste aquí. ¿En este año? Sí, hace poco, antes de estar aquí yo estaba ahí. ¿Y cumplió sus 3 meses en ello? No, estuve nomás 2 meses. ¿Por qué? Porque yo quería estudiar y no me dejaban estudiar, decían que tenía que estar trabajando. Porque yo sí estaba trabajando y estudiando, pero ellos querían que estuviera nada más trabajando sin estudiar. Uh-huh. Pues... son cosas que... ¿Llegaban 8 o qué? No, nomás. ¿Por qué? Pues ahí tenía, que, porque necesitaba tener un comprobante de trabajo. Sí. Pero yo estaba trabajando 2 días a la semana en una fábrica que pagan por día. Uh-huh. Y de hecho, hasta me llevé a varios de ellos, me llevé a unos 8 para trabajar. Tenía oportunidad de trabajar en una. Entonces, me la estaban haciendo muy cansada. Sí, pues a ver si entonces usted regresa el sábado. Sí, yo es el sábado. Sí, el sábado. Sí. Entonces voy a ver si voy a anotar, a ver cómo le hago, voy a anotar ahorita para el viernes darle una buscadita. Sí, ¿verdad? Sí. Voy a anotar, a ver, espero que no se me olvide porque no tengo agenda ni nada, ¿no? Sí. Se viene y le doy una buscadita. Y si sale algo muy bueno, a lo mejor se anima él ahí. Algo así que se vea muy bien, ¿no? Sí. Yo digo que él encontrándose otro con un horario más flexible y le pagan más que ahí, no tiene que ser. Vale. Uh-huh. ¿Usted viene el viernes, el sábado o el viernes? El sábado. ¿Nomás un día viene? Sí, nomás un día a la semana. Sí. Bueno, hasta ahorita, ¿verdad? Bueno, sí. ¿Cómo se llama, Isabel? Isabel. Bueno, pues nos estamos viendo porque sí. Que lo vaya muy bien, Isabel. Gracias, totalmente. ¿Y hasta dónde se va? A seguir a la barra allá abajo. Ah, ¿hasta dónde? Yo creo que abren a las 9, ahorita dejo la vuelta por ahí y voy a desanimar. Está bien platicado. Sí, es que no puedo tener un problema que tiene el niño. Pues qué bien, pues. Pero bonito día, nos vemos igualmente, Armando. Dejar las cosas, ¿verdad? Lo que estoy pensando ahorita es que tengo la herida sucia, la de la espalda, que no se espera nada. Y si me lo puedo, porque no te lo voy a poder ir y algo. ahorita voy a ir a Belén. Allá a Belén. Pues es el único lugar que está abierto por la calle que se llama Belén. No, Belén es. Tengo entendido que es como una colonia o algo así. Y es por allá por Periférico Norte, en Zapopan. Está lejos, está lejos. Ajá. Ahorita nos mandan el pasado de Plaza del Sol, la avenida Guadalupe y por los medios. Lavo la ropa y me voy al barrio y le voy a decir a mi amigo que me tiene dinero para que me ayude, pero le voy a decir, no tienes dinero para ayudarme, si puede, si no, ya me voy. Y así, para que no se sienta presionado y que se me merece el güey. No, si no me debiera ni me le parara a los reyes. Si lo despedía a lo mejor, no me parara. Pues sí, se está aprovechando, ¿no? De que no le puedes exigir. Pero pues, tú tienes derecho a exigirle, pero tampoco lo hago para la firma. Pues sí, se está aprovechando. Opa, me voy a tener que apurar porque luego no alcanza el computador. La gente llega así como. ¿Cuánto vas a tomar? Me voy en bicicleta. Ah, ¿la renta? Sí. ¿Cuánto la renta? A 400 al año, 400 pesos al año. Ah, 400. ¿Pero tiene llave o cómo sí. La sacan de ahí? Sí, con llave. Una llave. Esta que traigo aquí. La pones y ya se levanta lo que tiene que levantar, se abre el seguro, suelta la bici, o sea, tiene un lector aquí, un código de barras, y lo lee. Hoy me voy a venir más temprano, necesito lavar. De modo que tú no quieres lavar aquí, no tienes tiempo de lavar, no tienes tiempo de lavar, ¿no? No, pues ya ahora ya se juntó la ropa. Porque se juntó, pero si lavaras un poquito cada día, pues ya no habría problema. Una camisa, un día, al día siguiente unos calcetines, el otro día un pantalón. Pues ya me voy, compa. Ahí nos vemos en la tarde. Sí, sí, sí. A mi cama y me habló si no quería cena en los dos pisos, y me habló de la persona más sana y un compañero que estaba junto a mí. Me dijo, no, si no lo quiero, sí, tómalo. Y me fui a acosté como acabamos de hacer la cocina. Me dijo, no, ya voy a acostar, no, yo no sueño. Y me duele mucho mi cabeza, no, sí, anda y no. Pero sí, mañana se van a bañar las 4. Blanco no sabe qué, mamá. No quiere cenar, no sé, para que me haga el camino. No le digo muchas gracias. No quiero, no quiero tomar. No. No, sí, padre se siente mala. La tele de negro, se siente mala. No, dice. Ah, dice. Pues, sí está bien. Dice, pero mañana sabe qué me dijo. Ya, que no me vengo. No, no me dijo. Dice, mañana, ¿sabe qué me dijo? Y es que estaba tapada. Pues a lo mejor no le dijo nada malo. Sí, a lo mejor no le dijo nada malo. No. Pues vaya usted ahora, señora, a ver, ¿quiere? ¿Qué quiere? A ver qué le dice. Y lo vi al padre en la mañana. Otro día. Y pasó por ahí, luego iba para allá y él venía. Y me habló. ¿Cómo sigues? Le dije, ya mejor padre consigue. Me destina y me sigo. Ya mejor. Ah. Pero ahí me tienen la nota. Sí. Ah, pues si quiere ir hoy en la noche. Ahí la esperamos, ¿eh? Sí, sí. No. Yo digo, en que no, no creo que la gente apunta, no, no tiene por qué engañarla, no tiene por qué engañarla. Oye, ¿por qué no habías venido? No. No, nomás le dije que se sentía mal, ¿verdad? Que no podía caminar o algo así, ¿verdad? Ándale, luego le vemos, que esté muy bien. ¿Qué onda? ¿Qué onda? Me regalaron un pinche. La señora que iba a salir. ¿Qué pasó? Me regaló un pinche. La señora está bien. ¿Lo vemos en la sala?